mi lado no me miras, no. Ay, cómo sufre mi corazón. Caminas por la calle con mi piel, no vas. Mis amigos gritan, epache. Qué lindos ojitos, epache, qué lindo cuerpito tienes tú, que todo hace enloquecer. Epache, qué lindos ojitos, epache, qué lindo cuerpito tienes tú, que todo hace enloquecer.